Bueno, pues seguimos aquí en la feria, seguimos desde la Prospe y ahora vamos a entrevistar a un compañero de Lisboa, siguiendo con esta ruta por las distintas huelgas, ¿no?, que hubo el 14N en la península ibérica. A ver cómo se sintió desde la capital portuguesa, cómo se desarrolló esta huelga. Hola. ¿Cómo puede decir que se desarrolló? Yo quiero dar mi opinión más del punto de vista de participante, de alguien que participó en la manifestación, porque la huelga se pasó por todo el país, paralizó principalmente a los sectores de los transportes, pero también a otros sectores. Para ellos, mi punto de vista es más el participante de la manifestación de Lisboa. Y lo que puedo decir es que la manifestación en Lisboa, como todas las otras que habían pasado antes, era muy plural. Había gente de todos tipos. Y en ella participaron la gente de la CGTP, que es el sindicato mayoritario afecto al Partido Comunista, y que intentan siempre dirigir un poco las manifestaciones. Y por detrás de ellos venían los trabajadores del puerto, que están haciendo una lucha muy fuerte por sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales, y que no están afectos a este sindicato, que se intentan un poco distanciar de ellos y que se seguían por detrás de ellos, y aún detrás de estos trabajadores venía mucha gente ligada a los movimientos anarquistas, pero no solo, también a gente de grupos más autónomos o marxistas críticos, todo tipo de gente. Y yo apañé la manifestación ya un poco más tarde, porque había empezado a la una en Caixa Sutré. Hubo algunas cosas que pasaron ahí que no presencié, como por ejemplo de policía infiltrada que se intentaba poner en el medio y que intentaron apañar a un compañero, pero la gente los rechazó. Y creo que en ese momento también se producían algunas amenazas por parte de la policía a los compañeros, a decir que los iban a pegar más tarde. Pero bueno, la manifestación se siguió y apañé ya cuando iba a pasar junto a la zona de Rocío, que está en el centro de Lisboa, y van a pasar los trabajadores del puerto, que el día antes habían tenido una pelea con la policía cuando intentaban hacer un protesto junto de un hotel donde estaban algunos dirigentes de los puertos a reunirse. Y en ese momento se produjo algo de la policía rechazar con las escopetas, que llegaran a disparar balas reales para el aire con medio la gente, los trabajadores del puerto, y después llamaron a la policía de intervención que intervenió, y hubo alguna confusión, pero yo no estaba presente, entonces tampoco puedo hablar mucho. La cosa es que cuando los apañé en la manifestación, ya estaban ahí con una actitud un poco de rechazo a la policía, y había mucha combatividad, se sentía un poco eso. Y al seguir la manifestación se sentía eso, se sentía la combatividad de la gente. Se produjeron también algunas cosas como ATMs que fueron quemados, a bancos que fueron atacados, pero nada así muy especial hasta llegar a la asamblea. Pero antes también hubo un momento un poco simbólico de distanciamiento de la gente, de los trabajadores portuarios, que decidieron seguir por una ruta diferente del sindicato mayoritario, y llegaron por zonas diferentes. Yo seguí a la gente de los trabajadores del puerto, y cuando llegamos ahí también hubo una distanciación, y luego se empezaron a tirar algunas piedras que salieron de medio de la gente, de los trabajadores de los puertos. Entonces, para aclarar a los oyentes y las oyentes que quizá no estén familiarizados, la asamblea es el parlamento, ¿no? Es como es la finalización de la manifestación de Lisboa, fue un poco similar a la de Madrid en el sentido de acabar en delante del Congreso, en este caso fue delante del Parlamento, los enfrentamientos a los que nos estaba relatando, los de lanzamiento de piedras y demás, fueron al finalizar, ¿no? En el Congreso. Yo te quería preguntar, ya que estamos en la Feria del Libro Anarquista, un poco más por el movimiento libertario, el movimiento anarquista, cómo se presentó en concreto para esta huelga, luego ya te preguntaré para más, pero en concreto para esta huelga, si también se realizaron actividades de sabotaje, si se hicieron acciones concretas o su labor se fue más en esta finalización de la manifestación, ¿no? Si su presencia fue más bien en la manifestación y en terminar en el Congreso o el Parlamento o Asamblea de la República, o aparte también está teniendo una movilización diferente. Bueno, lo que puedo decir es que no sentí que el movimiento anarquista estuviera tan involucrado con esta huelga, aunque también porque hay un fenómeno de que el movimiento anarquista se está a dejar englobar por un movimiento más masivo y tampoco se puede decir que existe ahora un movimiento anarquista distinto de este movimiento más masivo. Yo digo esto porque existen muy pocos anarquistas en Portugal y lo que sentí es que en otras huelgas sí que hubo más cosas a pasar por la noche, de sabotajes y tal, pero en esta última no tanto. Y es eso, es que yo siento personalmente que el movimiento anarquista como entidad está a perder un poco. No está tan a perder su fuerza porque es eso, hay mucha gente que participa en las manifestaciones o en otro tipo de acciones. Es eso, la identidad anarquista en ese sentido se está un poco adentrar dentro de un movimiento más masivo, creo. El movimiento masivo del que hablamos, en el que se está englobando el movimiento anarquista, por así decirlo, puro y identitario como tal, ¿no?, que se autodefina como anarquista en Portugal, responde a una ola quizá de asambleas de barrio que hayan resurgido, como por ejemplo ha podido pasar en Madrid, ¿no?, que hay como miedo a llamar a ciertas cosas anarquismo, cuando en realidad de facto son movimientos de desobediencia civil que parten de una asamblea de base y que funcionan de un modo horizontal, trabajando en centros de barrio, trabajando en centros sociales. ¿En Portugal está pasando esto? No tanto. Yo lo que puedo decir, yo no estuve en esta experiencia de los acampadas, sí que hubo en Lisboa, en Coimbra, en Porto, pero en este momento estaba fuera de Portugal. Llegué justo en el momento que estaba casi a finalizar. Lo que he visto es que hubo un distanciamiento por parte de los anarquistas de estas asambleas, porque el izquierdismo es muy fuerte en Portugal y es muy fuerte desde el 25 de abril. Tuve mucho peso y puedo decir, por ejemplo, que después del 25 de abril de 74 hubo quizás más de 30 partidos diferentes, marxistas, leninistas, trotskistas, manderistas, o sea que la izquierda tiene mucho más peso que otras cosas. Y lo que sentí por parte de los relatos de gente que habló de eso es que bueno, había una tentativa de manipulación por parte de grupos de izquierda y por eso los anarquistas no han participado activamente en esas asambleas. Incluso es eso, es que hay muy poca gente y eso también no ayuda a que haya algún peso en este tipo de cosas, y muy fácilmente los grupos de izquierda, grupos marxistas y tal, van a tener más peso que cualquier otro grupo. Aún así, yo lo que siento es que hay un rechazo general al partidarismo. La misma la gente de la izquierda rechaza el partidarismo hoy en día. Claro, porque supongo que como en España, ¿no? Está sucediendo que hay como mucha desconfianza a la figura del político como tal, ¿no? Sí. Imagino que a pesar de que el bloque de izquierda, por ejemplo, y sobre todo en la juventud, esta especie de juventud sin futuro indignado que ha aparecido en Portugal también, siguen unas dinámicas muy similares a las que aquí quizá izquierda anticapitalista, la juventud no sé tanto cómo se mueve este grupo. Sí, hay algunos grupos que están relacionados con el bloque de izquierdas principalmente, que es un partido no tan rígido como el Partido Comunista, que es un partido muy marxista-leninista con una línea dura. El bloque de izquierdas no tanto, y sí que tiene algunos grupos que participan, pero también ha pasado que hubo muchas scisiones, y mismo ahora hay un partido nuevo que resulta de una scisión del bloque de izquierdas ahí. Y aún así se sigue confiando, ¿no?, en esta dinámica de quizá entrar en la asamblea, porque, bueno, de facto también es comprensible, ¿no?, que haya como más confianza que en España, porque el bloque de izquierda, un partido tan de izquierdas, con una filosofía tan integrada en los movimientos sociales, haya conseguido tantos votos. Bueno, el bloque de izquierda en las últimas elecciones no ha conseguido votos, muchos votos. Lo que ha pasado es que han perdido mitad de sus diputados en el Parlamento. Ahora tienen 8, creo que antes tenían 16. La derecha tuvo ganó mucho más fuerza en estas últimas elecciones, pero creo que ahora se van a votos, seguro la cosa va a cambiar, porque con todas las cosas que están a hacer, la gente está muy, muy jodida con eso todo. Sí. Bueno, para dejar ya las cosas del Parlamento, que en el fondo son las que menos nos interesan, te quería preguntar también por el movimiento de Ocupa de Portugal, porque, bueno, en mi experiencia me pareció que era bastante reducido comparado con el número de casas y edificios vacíos que hay en Portugal. Bueno, y hubo una experiencia en Lisboa no hace mucho tiempo de ocupación de un espacio. Eso fue después de una manifestación. Ya no me acuerdo si fue después de una huelga. Porque la cosa es que en 2010 hubo una huelga, también en noviembre, una huelga general, que se ocupó este edificio. Pero el día siguiente la policía fue ahí y desalojó. Pasado algún tiempo se intentó ocupar este espacio y las personas se quedaron ahí algún tiempo, como 1 o 2 meses. Hubo una experiencia en que no participé tanto, muy interesante, de intentar hacer muchas actividades, muchos tipos en el espacio. Y era como una experiencia nueva, porque la última casa ocupada que había quedado algún tiempo fue en 2001, esto en Lisboa. Después intentó ocupar más algunas casas o una. Bueno, y al hilo de que veníamos comentando sobre la ocupación en Portugal, parece que, bueno, en Lisboa las experiencias han sido más antiguas, más reducidas. Como buena experiencia tenéis el recuerdo, ¿no?, quizá de Porto, de la Escola da Fontiña. Pues es un proceso que estuve apartado, porque es una ciudad que está un poco distante y todo lo que sé es de escuchar la gente hablar o de charlas. Y Puerto tuvo ese movimiento que fue muy interesante, de una ocupación de una escuela que estaba cerrada hace mucho tiempo y que seguirán ahí durante algún tiempo, y luego fueron desalojados, volvieron a ocupar el espacio, fueron desalojados nuevamente, pero durante este periodo mucha gente del barrio donde la escuela fue ocupada, el barrio de Fontiña, participaron activamente en las actividades que tenían, por ejemplo, de ¿Cómo puede decir en castellano? De estar con los niños para... Sí, talleres. Sí, sí, talleres y los deberes de la escuela, que los las enseñaban, música, bueno, muchos tipos de actividades que hacían ahí. Y había muchos niños que participaban. En verdad, según sé, yo creo que esta escuela ya estaba un poco ocupada por la gente de barrio. De forma natural, quizá. Sí, sí. Y durante este periodo nunca hubo problemas con el municipio. Solo después, cuando se tornó una cosa más politizada, puede ser así, hubo estos problemas con el municipio. Pero el movimiento fue muy grande, las manifestaciones que pasaron ahí en Puerto, por lo que he entendido, también fueron muy muy grandes. Y fue una experiencia que a todos las personas que han pasado les gustaron, aunque había gente de todo tipo y no se podría definir aquel espacio como un espacio anarquista. Me parece muy interesante, ¿no?, eso que has comentado de que esta escuela ya estaba ocupada de antes, o medio ocupada, ¿no?, en el sentido de que ya tenía vida, y que los problemas comenzaron cuando la actividad comenzó a ser política, cuando comenzó a tener un discurso político. Claro. A pesar de que no se identificara como anarquista, sin duda se identificaba con autogestionada. Claro. Y con un discurso político. Claro. Claro. Esto me lleva a la pregunta que te quería hacer, ¿no?, de comentario, de para que exista este movimiento anarquista tan reducido o con esta falta de identidad, ¿se debe quizá a una represión más fuerte que en el Estado español del movimiento anarquista por parte del Estado portugués? Yo personalmente no siento que esa represión sea una represión física. Lo que pasa por veces es que en los periódicos sí que intentan criminalizar la idea del anarquista. Yo creo que eso pasa más por una cuestión cultural. Porque el movimiento anarquista sí que era muy fuerte durante el periodo del anarcosindicalismo fuerte, cuando había la CGT, que intentaron incluso derrobar el fascismo, y fueron el movimiento más fuerte dentro de los movimientos sociales durante el periodo del final del siglo XIX y principio hasta el 30, el siglo XX. En ese periodo sí que el movimiento anarquista era fuerte. Después vino el fascismo y el movimiento anarquista, como la organización no era tan sólida como por ejemplo la organización del Partido Comunista, ni tenía tanto apoyo desde fuera, se destruyó un poco y muchos anarquistas o fueron presos o se exilaron. Y después de eso surgieron movimientos populares fuertes y la izquierda tenía mucha fuerza, el Partido Comunista tenía mucha fuerza, pero toda la izquierda en general tenía mucha fuerza. Aún así los anarquistas intentaron organizarse, pero yo creo que imperó las ideas izquierdistas y el anarquismo siempre estuvo un poco apartado de todo eso. Hubo fases que tenía más gente, otras que tenía menos gente, fases que aparecían más, otras fases que aparecían menos, pero siempre fue un movimiento muy, muy residual, muy pequeño. Puede ser que ahora, no sé, pueda crecer. Yo estuve en los últimos años también en la organización de la Feria del Libro Anarquista y había mucha participación. Teníamos charlas con 60 personas o más, mucha gente interesada, mucha gente que no conocíamos que aparecía ahí, muy interesada. Y sentimos eso, sentimos que en relación a la procura de las ideas anarquistas, existe, pero la concretización de eso en acciones y otro tipo de cosas todavía hay mucho por hacer. Sí. Bueno, siempre queda todo por hacer, ¿no? Sí, sí, sí, siempre. Sí. El caso es que, bueno, yo creo que hay una pequeña esperanza, bueno, hay una gran esperanza para Portugal en el sentido del movimiento anarquista, porque es una cultura también muy de barrio, con las freguesías y demás. Sí, me parece que es una, el pueblo portugués es un pueblo muy de vecinal. Pero también hay una cosa, es que existe esta cultura vecinal de barrio y tal, pero ni siempre esté positivo. Y nosotros tenemos una experiencia también en un espacio que no era un espacio anarquista, pero era un espacio donde había mucho tipo de gente involucrada, pero principalmente anarquistas, y se hacían muchas actividades, y la propia gente de este barrio expulsó a esta gente cuando la gente de este espacio intentó hacer alguna cosa contra la visita del presidente de la República a lo barrio. E incluso tenías los vecinos, gente de todo tipo a jugar a piedras y cosas así en una noche en que había un concierto, y eso fue muy muy fuerte, muy duro, tener una experiencia de la gente del propio barrio rechazar a la gente del espacio. Claro, supongo que es una experiencia difícil. Bueno, pues por no alargar más esta entrevista, que podría ser infinita, agradecerte que hayas estado aquí a los micrófonos de Radio ELA y de Onda Expansiva, y que nos contarás esta... Bueno. Y la cabeza se tormenta, y nos contarás cómo es el anarquismo portugués. Muchas gracias también, un placer. Sí.